Bueno, perdón porque me puse mal, porque hoy hace 3 meses que no está más mi hijo. Y bueno, allá en Rosario estamos haciendo con la chica esta, Julieta, los abogados de ella, que estuvo siempre conmigo de un principio. Le doy gracias a ellos que se me pusieron en el camino. Julieta estuvo en los peores momentos conmigo, todo con mi familia. Y estamos haciendo marcha porque el fiscal negó un abogado, ya tengo que poner otro y así sucesivamente. Y ahora ya tengo uno que él me va a defender por el caso de Alejandro. Y cómo es. Y acá estamos, bueno, para apoyar y que me apoyen a mí para seguir en la lucha, porque esto, dicen, empieza, eso es lo que me dice Julieta, que recién empieza, es duro,